Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí a Voces del Misterio. Programa de hoy, nuestra revista digital en Sevilla Fútbol Club Radio, aquí en la 91.6, que va a tener dos protagonistas principales. En primer lugar, un buen amigo de la casa, Juan Gómez, que nos va a presentar y hablar de su último libro, Voluntarios Atómicos, con la editorial Sidonia. Y como segundo tema, este año una vez al mes vamos a dedicar también a los oyentes esa segunda hora de programa con un tema que ellos hayan elegido. En este caso controvertido, polémico. Se trata del de la memoria celular. De todo ello hablamos a través de estos 120 minutos dedicados a la radio que hacemos aquí cada viernes en Sevilla Fútbol Club Radio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Ha comenzado el principio del fin. Un milisegundo más allá de la imaginación. Un milisegundo más allá del mañana y que incluye el día después. El día después. Veteranos Atómicos es el nombre de el libro que tengo en mis manos y que su autor es un buen amigo. Juan Gómez. Juan Gómez, que se ha atrevido nuevamente a meterse en un tema secreto, desconocido, casi casi silenciado, y es que tras las detonaciones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el mundo entró en la denominada era nuclear. Las bombas atómicas cambiaron las reglas. Ya no solo destruían, sino que contenían el mortífero aliento de la radiación. Un agente invisible capaz de acabar con el enemigo de una forma silenciosa. Pero ¿cómo comprobar los efectos de esa arma? Igualmente, durante la Guerra Fría, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o la Unión Soviética decidieron utilizar sus propios laboratorios y también sus propios soldados como cobayas para averiguarlo. Durante las pruebas nucleares, miles de soldados fueron irradiados sin su conocimiento, posteriormente amenazados y engañados, y finalmente borrados sus expedientes para que no se supiera la verdad. en Veteranos Atómicos de Sidonia, de nuestro buen amigo Juan Gómez, es, y se habla de todo ello, un intenso trabajo de investigación donde ha conseguido que varios militares y sus descendientes rompan ese silencio, el silencio gubernamental, con datos y documentos únicos que revela que fueron utilizados como cobayas humanos. Nuestro compañero Juan Gómez, vinculado a Onda Cero, Nueva Dimensión también, como un magnífico programa y podcast, y también con nuestro compañero Miguel Blanco en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Igualmente, autor de Las Cuevas y sus Misterios, así como El Experimento Nuclear. Ahora nos sorprende con este magnífico libro que se llama Veteranos Atómicos. Juan, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, cómo no, estar contigo, compañero, y con toda tu audiencia y este fantástico programa que tan bien conduces, además. Decía bien, Juan, vaya tema. Un tema, ¿por qué se sabe tan poco? ¿Por qué apenas ha trascendido este tipo de información sobre esas personas que fueron utilizadas como cobayas humanas? Pues básicamente porque en España no tenemos ningún militar que haya sufrido las consecuencias de las bombas nucleares, o más bien de las detonaciones, de las pruebas que hicieron otros países con respecto a este arma tan poderosa. Hay que pensar que España no es no es una nación nuclear, no tiene este tipo de armas, por lo tanto no necesitó nunca tener que lanzar ninguna de ellas para probar cuáles eran los efectos, ni tampoco probar cuál era su nivel de destrucción. Hay que decir que eso no impidió, por ejemplo, que España sí quisiera tener su propia bomba nuclear. En los años 60 se ideó un proyecto secreto llamado Proyecto Islero, y sí es cierto que aunque no tuvimos prueba nuclear, armas nucleares, sí se hizo, vamos a decir que una especie de simulacro en donde intervinieron diferentes tropas del componente militar de la época para hacer como una especie, de ensayo en caso de que se detonara una bomba nuclear. Hay que decir que, claro, en España no se detonó ninguna bomba, ni en nuestro territorio, ni nosotros hemos hecho detonar ninguna, ya que evidentemente no la teníamos. Pero, por eso, por lo que precisamente aquí no conocemos las historias de los militares que pertenecían o que pertenecen a esas naciones que sí son potencia nuclear y que utilizaron precisamente esa poderosísima arma para, ya no solo, lo decías antes muy bien, comprobar el efecto destructivo que es evidente de lo que es sin duda el arma más poderosa del mundo, sino también el efecto radiactivo en los seres humanos. Y qué mejor manera que utilizar a los propios militares como cobayas humanas para realizar ese tipo de experimento. Es, por lo tanto, por lo que quizá hablamos de un tema que puede ser, yo creo que relativamente conocido en estos países que tienen armamento nuclear, pero que es absolutamente desconocido en países como España, que no tienen esta tecnología ni este poder armamentístico, y por lo tanto este tipo de historias pues nos pillan prácticamente lejanos. ¿Cómo accede Juan Gómez a esos testimonios de esos testigos dispuestos a hablar? Pues la verdad es que ha sido un trabajo arduo. Antes lo comenté, permíteme que te corrija, el anterior trabajo era el experimento atómico, no el experimento nuclear, pero bueno, no pasa nada porque en definitiva lo que trabajábamos en ese libro, lo que la investigación me llevó, a diferentes facetas de el uso de la energía nuclear, ¿no? Desde las actividades que se realizan en las centrales nucleares, que tuvieron su inicio precisamente para sacar los componentes que servirían para armar un arma nuclear, valga la redundancia. También hablaba sobre diferentes experimentaciones con humanos, tanto en presos como en embarazadas, como en huérfanos, como incluso en bebés, ¿no? Y todo eso me llevó a descubrir que también existían, claro, los militares que habían participado en las diferentes pruebas nucleares que realizó tanto Estados Unidos principalmente como el Reino Unido, militares que también también, por supuesto, habían sido afectados por la radiación. Y entonces, bajo ese prisma, fui tirando del hilo y descubrí que había diferentes asociaciones, diferentes personas que en buena parte de Estados Unidos, como digo, principalmente, y también en el Reino Unido. Posteriormente también descubrí que había ocurrido lo mismo en Francia, en nuestro país vecino, que diferentes militares habían sido, bueno, afectados por la radiación, y estos se habían reunido para, de alguna forma, pedir explicaciones a sus propios gobiernos y también para pedirles ciertas compensaciones, ¿no? A medida que esta gente fue buscando respuestas, bueno, pues se toparon con un muro que luego, si eso hablaremos. Total, ¿que cómo me encuentro con ellos? Pues que, de alguna forma, bueno, pues descubriendo algunas de sus historias, pude ponerme en contacto con primero un militar llamado John Willis. Este, bueno, casi me hace un tercer grado, porque claro, tenemos que pensar que yo soy un periodista que está contactando con un entorno militar de Estados Unidos y con unas personas que estuvieron presentes en pruebas nucleares, ojo, que eran pruebas secretas, muchas de ellas, y por lo tanto son personas que tienen información que en muchos casos jamás se ha revelado al mundo. Claro, querían averiguar quién era yo, para, de alguna forma, no sé si ofrecerles cierta garantía y cierta confianza. Después de bastante tiempo, incluso llegaron a preguntarme si yo era un agente del gobierno, ¿no? Que si quería, no sé, sacarles algún tipo de información extraña. Bueno, pues con el paso de las semanas, bueno, les ofrecí, bueno, parte de información personal, mis intenciones, y bueno, pues poco a poco vieron que efectivamente lo que decía era cierto, y ese entorno militar, que aunque están jubilados, están retirados, siguen incluso llamándose entre ellos como capitán o como general o como teniente, pues decidieron de alguna forma que bueno, yo era una persona de confianza a la cual dar algún tipo de información. Esa información se fue cada vez sumando con más y más testimonios de la llamada Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos, y a partir de ahí fue como una especie de viaje en cascada en donde fueron muchos los que quisieron dar su participación. Y gracias a eso, pues se ha elaborado este trabajo que es absolutamente conmovedor, absolutamente increíble. Hace poquito me decía un periodista del Mundo que era tremendamente conmovedor y emocionante, ¿no? Y emocional, sobre todo por las historias que más allá incluso de los efectos nocivos y tremendos que habían sufrido estos militares, estaban las historias personales, ¿no? Sus familias, sus esposas, sus hijos, sus vecinos, todo lo que les cambió la vida, aquella exposición que luego descubrieron que había sido intencionada, totalmente secreta. En definitiva, estos militares descubrieron que habían sido convertidos en verdaderos cobayas humanas. Estos militares, Juan, que imagino que eran de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se vieron metidos en aquel proyecto Manhattan, que evidentemente tenía como fin desarrollar esos ingenios atómicos, que no nucleares, como indicaba anteriormente, y que de alguna forma ellos no eran conscientes ni eran mucho menos voluntarios a estar, digamos, en esas pruebas, o simplemente los ponían en posiciones que ellos sabían que iban a quedar afectados por la radiación y a observar luego los efectos. No, ellos como militares no sabían cuáles iban a ser los efectos de su presencia en diferentes detonaciones o en diferentes test o pruebas nucleares. Hay que pensar que cuando todo esto se inicia es justamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Acá hablamos de a partir del año 1945, y en ese momento que acaba la guerra ya no hay enemigo con el cual luchar, pero sí hay un arma tremendamente poderosa como es la bomba atómica, que recordemos es la que casi da carpetazo con esa bomba de Hiroshima y con la posterior luego bomba de Nagasaki, da pues carpetazo, ¿no? Como digo, a esa guerra, y acaba prácticamente con esas dos bombas, con ese conflicto. Lo que ocurre es que a partir de ese momento se produce un paradigma, un nuevo paradigma, y es que para todos, casi para todas las naciones, estaban absolutamente de acuerdo en que la siguiente guerra que se iba a producir en el mundo sería una guerra nuclear. Y claro, ese nuevo arma había que probarle. Era casi casi la bomba atómica de Hiroshima, como una especie de test, de prueba nuclear, más que un ataque, que también lo fue evidentemente, pero tuvo esas dos partes, como una prueba para averiguar los efectos de la radiación, de la destrucción de la bomba, y por otro lado, pues para atacar al enemigo, que en este caso era Japón. Bueno, a partir de ese momento, ya que no había enemigo, lo que sí había era gran cantidad de soldados, soldados que, claro, tenemos que pensar que eran jóvenes, 18, 19, 20 años. Alguno incluso se había alistado al ejército sin tener la edad correspondiente, debido, por supuesto, a lo que sería pues todo ese, vamos a decir, sentimiento de victoria, ¿no?, que había proporcionado la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que muchos jóvenes se alistaran en el ejército, y esto propició para el gobierno de los Estados Unidos y para la que fue conocida como la Comisión de la Energía Atómica, la posibilidad de tener muchas personas, en este caso obedientes, en este caso personas muy dispuestas, jóvenes e ignorantes, de cuestiones que tienen que ver con la radiación y con la energía atómica, dispuestas, como digo, a ser partícipes sin saberlo de un experimento global que les tenía a ellos como auténticos cobayas humanos. Ellos sí es cierto que se presentaban como voluntarios en algunas ocasiones, pero no sabían muy bien, no les informaban, más que no saberlo, no les informaban de las consecuencias de lo que posteriormente les iba a transformar su vida, ¿no? Yo cuento en el primer episodio, le llamo El Resplandor, quizás haciendo también un guiño a la película, pero que nada tiene que ver, y es esos 10 segundos, esa cuenta atrás antes de que los militares vieran la detonación nuclear, y de alguna forma esos 10 segundos es como una especie de cuenta atrás, ya no solo para que todos ellos pudieran ser testigos de esa bomba, sino también la cuenta atrás de cómo cambia sus vidas, ¿no? Cómo hubo un antes y un después de esos 10 segundos antes de la bomba y después de la bomba. Porque ellos, como digo, no sabían absolutamente nada, a pesar de incluso conocer que iban a haber una bomba o que iban a asistir a una detonación, no sabían cuál era realmente su función, por qué estaban allí, por qué jóvenes de 18, 19, 20 años tenían que estar presentes en muchas ocasiones en lugares apartados, como las islas del Pacífico. Les mandaban en barcos a miles y miles de soldados desde Estados Unidos o desde diferentes bases de Europa hasta remotas islas del Pacífico, donde prácticamente ellos no tenían nada que hacer. Lo que sí ocurría con ellos es que su función no era pelearse con nadie ni enfrentarse a ningún enemigo, sino ser ellos los protagonistas, eso sí, totalmente involuntarios, de un experimento atómico. Hablabas anteriormente de un libro tremendamente emocional, un libro en el que estos veteranos atómicos, que de alguna forma nos lleva a conocer pues todo lo que son esos testimonios, esos relatos de esas personas que han tenido la tragedia de ser prácticamente parte de ese experimento, de esos experimentos que indudablemente pues le contrajo una serie de fatalidades que incluso me imagino que acabarían con la vida de muchos de ellos. Me imagino que esto no sería patrimonio simplemente de Estados Unidos, que esto tendría su equivalente también en la Unión Soviética, la desaparecida Unión Soviética, o en otros países como por ejemplo Francia, ¿no? Sí, todas las potencias nucleares en ese momento, estamos hablando que actualmente las potencias nucleares, vamos a decir, reconocidas a nivel internacional o que tienen, para que nos entendamos, el permiso internacional de tener armas nucleares, son 5, que son Estados Unidos, la actual Rusia, antigua Unión Soviética, como decías, Francia, tenemos también a China, y tenemos también al Reino Unido. Estas son las 5 potencias. Y todos, en mayor o menor medida, se utilizaron personas de su propio país para utilizarlos como cobayas humanos y averiguar hasta qué grado llegaba a ser nociva o no la radiación. Por una cuestión, bueno, por varias, pero sobre todo principalmente por una. Y es que, tal como he dicho antes, la siguiente guerra que se planteaba, el escenario, el horizonte bélico que se planteaba después de la Segunda Guerra Mundial, era una guerra nuclear. Y lo que las bombas nucleares hacían no era solo, o hacen, no es solo destruir pues el entorno con la explosión, con el fuego, con la onda expansiva, sino que también dejan ese rastro venenoso como es el radiactivo, la radiación. Y entonces, este elemento, hasta entonces desconocido, entre comillas, pues se quiso averiguar si se podía utilizar como un soldado más. Y la única manera de utilizarlo era averiguar a través de la experimentación humana hasta dónde llegaba a alcanzar esa radiación, por ejemplo, en caso de una guerra en los soldados. Me explico. Lo que se intentaba era averiguar hasta qué punto los soldados, por ejemplo, podían aguantar de pie luchando contra el enemigo en campo abierto, por ejemplo, en un entorno nuclear y con una o dos o tres bombas nucleares estallando, vamos a decir, cerca de la zona donde estos soldados estuvieran. Habría que averiguar si eran capaces de mantenerse en pie luchando unos minutos, unas horas, o quién sabe si luego eso les afectaría con el paso del tiempo y acabarían muriendo semanas o meses o años más tarde. Y lo más importante, querían averiguar si esa radiación se podía utilizar contra el enemigo, de manera que, bueno, de forma controlada, fuera factible como un arma más. Lo que ocurre es que, claro, en esa experimentación, estos soldados fueron los que se llevaron, pues vamos a decir que la peor parte, ¿no? Y esto no solo fue en Estados Unidos, también, como dices, Francia utilizó sus propios soldados hace muy poquito, hace apenas unos 3 años, Francia, fijaos bien, reconocía que había utilizado los soldados como cobayas humanos en algunas pruebas y detonaciones que había realizado en Argelia, sobre todo en la zona de Regán, una región de Argelia que fue bombardeada por diferentes detonaciones, una de ellas, por cierto, la detonación que es conocida como el desastre de Beryl, fue eso mismo, un desastre, porque se cargó prácticamente una montaña, salió mal, salieron a la atmósfera diferentes gases contaminantes, todos ellos radiactivos, y eso se aprovechó para que los soldados fueran irradiados por esa nube, de manera que fueron utilizados así, como cobayas humanos, y yo afortunadamente he tenido la oportunidad de recoger varios testimonios de soldados franceses que estuvieron presentes en esa prueba y en otras, y cómo fueron utilizados, pues eso, como conejillos de indias. Hay un caso tremendo en donde uno de los soldados, joven, sin experiencia prácticamente, y claro, y totalmente desconocedor de las consecuencias que tendría la radiación en su cuerpo, pues él mismo recuerda cómo uno de los mandos le ordenó coger una bandera francesa, dirigirse al cráter de una bomba que acababa de estallar y poner allí la bandera francesa en mitad de la bomba y luego regresar, simplemente por el hecho de que llegara, pusiera la bandera y volviera a salir para averiguar si era capaz de conseguirlo, si era capaz de aguantar en ese entorno radiactivo, llegar a su objetivo y simplemente poder salir de él. Sí lo consiguió, pero las consecuencias fueron terribles y es una de esas personas que ahora mismo lucha porque el gobierno francés reconozca su sacrificio, así como otros tantos militares, y que reconozca que fue utilizado como un, bueno, pues eso, como una cobaya humana, como una rata de laboratorio ante algo que ellos mismos desconocían. Tuvimos la ocasión de vivir en directo todo lo que fue el desastre de Chernóbil en el año 1986, en abril de 1986. Con el paso del tiempo fuimos descubriendo el efecto que tuvo aquella explosión en los llamados liquidadores, ¿verdad? Sí. ¿Qué porque me imagino que esas experiencias, esas prácticas y esos cobayas humanas, como bien los define, me imagino que tendrían diferentes efectos en función del grado de radiación que tendrían o de la proximidad a esas pruebas. Sí, claro. ¿Qué efectos tuvo la radiación en ellos, teniendo en cuenta, bueno, la potencia de aquellas primeras bombas? Bueno, evidentemente la radiación no afecta a todo el mundo por igual y es casi, yo no voy a decir que sea una lotería porque hay mucha controversia al respecto, pero es cierto que la radiación, en función de el tipo de radiación que te alcance, la cantidad, la energía que transmita esa radiación y el tiempo en el que estés expuesto es fundamental. Yo siempre quizá lo comparo, imaginemos un mechero, encendemos el mechero y pasamos el dedo rápidamente por la llama, pues prácticamente no nos afecta, ¿no? La llama en sí es una radiación calorífica que puede producir pues grandes quemaduras. Si dejamos el dedo un poquito más tiempo, pues nos va a producir una quemadura un poquito mayor, quizá no muy grande, pero un poquito. Y así sucesivamente, si vamos ampliando el tiempo donde exponemos nuestro dedo a la llama, pues la radiación, en función de la fuerza, la potencia, el componente radiactivo que lo genere, pues tiene unos efectos y tiene otros efectos diferentes. Unos a muy corto plazo, otros a largo plazo. Y otros a tan largo plazo que muchas personas piensan que no han sido afectados. Hay un mito que hay que descartar con la radiación y es el hecho de que cuando se habla de radiación y exposición radiactiva, automáticamente todo el mundo ya piensa en una muerte casi inmediata y si no en un cáncer galopante que te ataca al poco tiempo de estar irradiado. Y eso puede ser así o no. Hay muchos de los veteranos atómicos que tienen una edad avanzada, pero que a lo largo de su vida han ido desarrollando diferentes enfermedades que gracias a la ciencia, gracias a la medicina, han conseguido ir superando. Enfermedades que sí tenían que ver con la radiación, o puede que hayan tenido, que también se ha dado casos, de veteranos atómicos que han tenido una vida completamente sana y en una edad avanzada de repente se ha desarrollado un cáncer. Claro, podríamos pensar que ese cáncer podría ser, por desgracia, de algo natural, ¿no? Pero también ese cáncer podía ser producto de una mutación que generó el cuerpo debido a la radiación que en su momento absorbió su cuerpo y que de alguna forma se ha desarrollado, se ha activado en esa edad avanzada. Hay incluso casos en donde esas mutaciones que se generan en el código genético debido a la radiación no afectan al individuo, no se desarrollan, no se activan en el individuo y tiene una vida completamente sana. Pero esa pequeña mutación genética sí se transmite en los hijos y son los hijos los que sí pueden sufrir los efectos de la radiación. De hecho, yo no solo recojo los testimonios de los militares o de las fuerzas de trabajo que participaron también en servicios de limpieza de radiación, sino también hablo con los descendientes, con personas que ahora mismo tienen esa herencia genética, esas mutaciones que fueron transmitidas por sus padres, aunque sus padres no hubieran sido afectados, vamos a decir que en cuanto a salud, o hubieran demostrado de alguna forma que su salud sí había sido afectada tremendamente por la radiación, pero sí había generado mutaciones genéticas que luego han sido transmitidas a los hijos y algunos de ellos han nacido con terribles malformaciones, con grandes problemas de movilidad o incluso han sido, vamos a decir que aconsejados de que incluso ellos, hablo de los hijos de estos militares, no tengan descendencia para que ese gen, esa mutación, no se transmita a lo largo de las generaciones y pueda producir efectos devastadores en los hijos, en los nietos o generaciones futuras de esa misma línea genética dañada por la radiación. Sin embargo, es cierto que también nos encontramos con con casos espantosos, ¿no? En donde la radiación afecta a tal punto que la persona muere prácticamente en horas o en muy poquitos días. Pero déjame que te diga una cosa, José Manuel, y es que en esos grandes irradiados se produce un efecto tremendamente misterioso. Y es que los primeros síntomas son muy visibles, vómitos, dolores tremendos de cabeza, generalmente la piel tiene un color, tirando a naranja o a marrón, hay quien lo describe como el moreno nuclear incluso, son grandes irradiados, gente que prácticamente está condenada. Y después de esos primeros instantes, después de esas primeras manifestaciones en cuanto a efectos en la salud, de repente ocurre algo misterioso, y es que todo eso desaparece, el gran irradiado se encuentra durante varios días a veces, o durante algunas horas, tremendamente bien, es como si su cuerpo hubiera expulsado toda la radiación y se hubiera autocurado, algo increíble. Pero es solo un espejismo, porque luego, a partir de ese momento, la caída se ha picado y en casos muy extremos, incluso los órganos vitales se llegan a licuar, ¿no? Hay casos tremendos, tú comentabas Chernóbil, como uno de los bomberos que llegaron a ese accidente, bueno, cuando su mujer le acompañó en los últimos instantes, ella misma describía cómo le salían parte de, así lo decía ella al menos, parte de los pulmones, trozos de pulmón por la boca cuando tosía, ¿no? Por lo tanto, estamos ante diferentes formas de actuación de los elementos radiactivos, pero también en función de la persona, cómo ha sido irradiada, cuánto tiempo y también la fortaleza que tenga, eso está claro. Unos testimonios que realmente impresionan. Dentro de los que recoges en el libro, Juan, ¿a ti cuál te ha conmovido más especialmente? Bueno, hay muchos testimonios. Yo he tenido la inmensa fortuna de que una persona como es Susan Musselwhite, que ella es descendiente de uno de los militares norteamericanos, británico en este caso, haya tenido la deferencia de escribir ya no solo el prólogo, sino parte de uno de los capítulos, tanto Susan Musselwhite como también otro descendiente de militar llamado Alan Owen. Ambos tienen una asociación que se llama LoveRat, una asociación británica que recoge los testimonios y también en ella están incluidos muchos militares y descendientes británicos de los denominados veteranos atómicos, y es un relato el que hace en primera persona de la historia de su padre. Y es un relato realmente conmovedor, aunque hay muchos, ella habla del piloto que fue su padre se llamaba Eric Benson, y como digo, era piloto. Y una de las cosas que le obligaron a hacer fue en una de las detonaciones, subirse a su avión, y nada más y nada menos que atravesar el hongo nuclear para supuestamente capturar partículas de ese mismo hongo y luego analizarlas, ¿no? En realidad lo que se pretendía era no solo capturar estas partículas, sino también irradiar a Eric Denson. Estamos hablando de irradiar al propio padre de Susan Musselwhite, que ella se emocionaba tremendamente, ¿no? Cuando incluso me lo contaba de manera personal. Y lo que ocurrió en este caso fue que todo eso afectó a la salud de Eric, del padre de Susan, a tal punto que desesperado por los dolores de cabeza, desesperado por sus problemas de salud, siendo totalmente inconsciente, él no sabía qué le estaba pasando, él estaba viendo que su salud estaba cada vez más deteriorada, que no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, empezó a intentar averiguar cuáles eran las causas de tales dolencias, y descubrió que su gobierno le había engañado, le había utilizado una vez más como un cobaya humano sin que él lo supiera. Hay que pensar que estas personas, por mucho que estuvieran en el ámbito militar, no sabían prácticamente nada de la radiación ni de las bombas nucleares. Además, sus mandos fíjate bien, les llegaban a decir cosas tan increíbles como la radiación no existe si no brilla en la oscuridad. Entonces, claro, ellos se lo creían. Y cuando por las noches miraban a su entorno donde habían lanzado las bombas nucleares y veían que no había nada que brillara, pues ellos estaban convencidos que no había radiactividad en su entorno. Algo pues que lógicamente era falso. Él, absolutamente desesperado, temiendo incluso que a sus hijos, como así por desgracia fue, les transmitiera esos fallos genéticos y ese legado radiactivo, unos hijos que no tenían culpa absolutamente de las prácticas de su padre, ni tampoco de que su gobierno hubiera sido el cómplice de esa utilización como cobayas humanos, en este caso al propio Eric Denson, pues este hombre acabó finalmente por suicidarse y por, ante la desesperación, ante la tragedia, ante el engaño y ante los dolores y la tremenda, como digo, causa física y mental que le llevó a este hombre a acabar con su propia vida debido a los efectos de la radiación. Tremendo, desde luego, el testimonio, y tremendo, desde luego, bueno, pues al final la decisión que toma esta persona. Si uno ojea lo que es el libro o lee atentamente el índice, que te va dando las pistas de estos veteranos atómicos, este libro Con Sidonia, de Juan Gómez, con el que hoy estamos hablando de este tema tan apasionante, secreto, controvertido, por supuesto. También hay denominaciones que a mí me sorprenden, por ejemplo, la Operación Grapple, la Cúpula de la Muerte. ¿Qué es esto, Juan? ¿A qué se refiere? Sí, la Cúpula de la Muerte es un lugar absolutamente desconocido para muchas personas. Este enclave, bueno, esta construcción está situada en la isla de Nawatok, en las Islas Marshall, hablamos del Pacífico Sur. Allí se realizaron gran cantidad, quizá las más importantes, pruebas nucleares por parte de Estados Unidos. Estamos hablando de un lugar bueno, habitado por nativos, que hasta ese momento ellos tampoco ni siquiera habían oído hablar de bombas nucleares, de la radiación, ni nada que se le apareciera. De hecho, Estados Unidos, una de las cosas que quería hacer era apartar, por lo menos al principio, las detonaciones de su propio territorio, de manera que se fuese lugar del mundo que prácticamente nadie conocía para lanzar nada más y nada menos que 67 bombas atómicas. Bien, cuando todo ese programa en las Islas Marshall termina y cuando ya dan por finalizado cada uno de los las detonaciones o las explosiones que allí se realizaron, con el paso del tiempo, las voces críticas sobre su actuación o la actuación de Estados Unidos en esa parte del mundo comenzaron a aflorar. Y lo hicieron hasta el punto que en los años 70, digamos que el propio gobierno quiso hacer una especie de lavado de cara debido a la gran cantidad de radiación que las 67 bombas habían dejado en las diferentes islas, para de alguna forma escenificar que limpiaban todas las partículas, todos los elementos, todos los sedimentos radiactivos, y que los confinaban en un lugar concreto. Este lugar fue denominado la tumba, fue denominado la cúpula, o como decían también los propios nativos, le denominaban la cúpula de la muerte. Porque, como digo, todo esto fue una escenificación y un auténtico desastre. Yo tuve la oportunidad de hablar con una de las personas que participó en la construcción de esa cúpula. ¿Y qué consistía? Pues consistía en recoger los sedimentos radiactivos, la mayor cantidad de sedimentos radiactivos causados por las bombas, y confinarlos en el interior de un cráter que, por cierto, había sido creado por una bomba nuclear. Es decir, había ya un entorno tremendamente contaminado y ahí querían, como si fuera una especie de inmenso cubo de basura, echar todos los elementos radiactivos que habían dejado el resto de las bombas. Lógicamente esa tarea era imposible, pero la idea no era limpiar el lugar, sino hacer ese lavado de cara para hacer ver que efectivamente Estados Unidos había o estaba cumpliendo con esa propuesta o ese mandato casi de limpieza de la zona. Lógicamente las cosas no salieron ni con mucho como se esperaba, ni tampoco se pretendía limpiar demasiado bien. Recuerda Paul Grieco, uno de los responsables que estuvo presente en ese lugar, y que por ejemplo en el cráter, a medida que echaban los elementos radiactivos, la marea subía y bajaba, se colaba en el interior del cráter cuando subía la marea, y luego ese agua radiactiva con muchos sedimentos salía al exterior cuando la marea volvía a bajar. Luego, por si esto no fuera suficiente, las placas de hormigón que se utilizaron para crear esta cúpula, obviamente estamos pensando, tenemos que visualizar una figura esférica, con eso, una pequeña cúpula de varios poquitos metros de altura, pues las placas de hormigón que sirvieron para construir esa cúpula habían sido recogidas de las instalaciones que Estados Unidos había construido allí, es decir, búnkers, edificios, incluso de oficinas, que fueron irradiados con las bombas. Es decir, utilizaron hormigón contaminado para supuestamente confinar elementos radiactivos en su interior, algo que obviamente, si lo pensamos, es todo un despropósito. Tenemos que pensar algo peor, y es que Paul Grieco, quien, insisto, estuvo en ese lugar, en esos momentos, en la construcción de esa cúpula, él me decía que él era el responsable de decidir cuáles eran los materiales que se echaban a ese cráter, que se iban a confinar, entre comillas, y cuáles elementos no. Y claro, él comentaba que había mucho material radioactivo que no iba a entrar en el interior de ese cráter. ¿Qué se hacía con él? Bueno, pues él me comentó, Paul Grieco, me dijo que directamente se recogían todos esos sedimentos que no entraban en el cráter y se tiraban al mar. Por lo tanto, estamos ahora mismo descubriendo un lugar para muchos absolutamente terrible y para los nativos absolutamente prohibido, pero no solo para ellos sino para el hombre, porque esta isla, la isla de Megwotok, así como el atolón de Bikini, que también está en las Islas Marshall, así como diferentes puntos de ese archipiélago que tiene más de 100 islas, son absolutamente prohibidos para el hombre debido a la cantidad de radiación que a día de hoy contienen. Y estamos hablando no de Chernóbil, que es muy conocido, sino de un lugar que contiene todavía más radiación que lo que está confinado en Chernóbil. O sea, está algo tremendo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, insisto, es uno de los lugares más peligrosos, más contaminados del mundo. Se puede acceder a él bajo permiso y solo durante un breve periodo de tiempo, por causas generalmente que tengan que ver con con documentación o con labores periodísticas o con mediciones radiactivas, con personal científico, pero nadie puede habitar este lugar, un lugar donde ahora mismo se encuentra una cúpula de hormigón radiactivo que supuestamente está conteniendo parte de los residuos que dejaron esas bombas nucleares, lugar prohibido para el hombre en un lugar remoto del mundo. Desde luego, la investigación es un auténtico lujo cuando uno tiene la oportunidad de ver este testimonio vivo, al fin y al cabo, de todas esas personas que han vivido en carne propia lo que son esas pruebas y ese impacto que tiene evidentemente en el cuerpo humano. A mí me resulta muy esclarecedora toda la explicación que nos estás dando, Juan, sobre todos estos experimentos y demás, pero me surge la duda, y tal vez a algún oyente también, que evidentemente la era atómica queda atrás, como estos veteranos atómicos, se entra en una era nuclear, que también evidentemente tiene todo que ver con la fuerza del átomo, pero en la actualidad se siguen haciendo pruebas de este tipo. Se hacen pruebas nucleares nucleares, sí, se siguen haciendo pruebas nucleares. No sé hasta qué punto se siguen haciendo pruebas nucleares en donde intervenga de manera deliberada militares o personal civil que hayan sido expuestos, insisto, de manera deliberada a las detonaciones. Hay que decir una cosa, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética o como Francia o como el Reino Unido han dejado de hacer pruebas nucleares. De hecho, terminaron digamos sus programas de pruebas en los años 90. Pero eso no significa que otros países sí estén haciendo este tipo de pruebas en diferentes lugares, incluso en su propio territorio. Fíjate, hace relativamente poco veíamos en las noticias cómo Corea del Norte, que tiene arsenal nuclear, sí lanzaba y sí realizó varios test nucleares en el mar, en las zonas, además zonas, bueno, pues ya sabemos el conflicto que hay ya no solo con Corea del Sur, sino con, bueno, vamos a decir que con otros países, sobre todo a su alrededor. Hace bien poquito, esta misma semana, descubríamos que en Japón saltaban las alarmas para que la población se escondiera debajo de la tierra, porque en Corea del Norte se había realizado una prueba con un misil de largo alcance. No sabemos, porque hay oscurantismo todavía, no sabemos si era un misil nuclear o era un misil de gran potencia, sin más, pero fíjate hasta qué punto ha sido que en Japón y en Corea del Sur esta misma semana sonaban las sirenas para que todo el mundo se metiera en un lugar subterráneo, se escondiera por temor a que quizá ese misil tuviera un componente nuclear, y quién sabe si lo tiene. O si lo tuvo, porque realmente el oscurantismo sobre las pruebas que realizan ciertos países como la India, como Pakistán, como Corea del Norte, es tremendamente amplio, es una sombra gigante. Incluso Israel, fíjate bien, se cree que tiene armamento nuclear, pero su programa es tan secreto que no se sabe exactamente cuántas ojivas nucleares tiene en su haber. Se estima que puede tener 80 ojivas nucleares, que parece poco, pero es suficiente para hacer y para provocar una gran destrucción. Pero incluso así hay un oscurantismo alrededor de su programa nuclear, en donde no se sabe incluso si las tienen o no. Es algo tremendamente extraño. Es decir, vivimos en un mundo que, aunque parezca que las bombas nucleares perteneció a otra época, a la Guerra Fría, a la antigua Unión Soviética, a los momentos de mayor conflicto entre Estados Unidos y lo que es ahora Rusia, pues dista mucho de ser algo lejano, sino que en la actualidad, y como estamos pudiendo comprobar, está siendo casi como una especie de arma arrojadiza, de amenaza constante con lanzar la bomba nuclear en este año 2022, como estamos pudiendo comprobar con Putin a la cabeza, con el señor John Biden también hablando de la posibilidad de utilizar armamento nuclear en el conflicto que estamos viviendo ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Así que esto es algo mucho, mucho más actual de lo que imaginamos, y no sabemos hasta qué punto hay implicados o ciudadanía civil que está siendo, quién sabe si en la actualidad, usados como cobayas humanos en este año 2022. Una última pregunta, Juan. ¿Quedan muchos hijos de estas experiencias atómicas? ¿Quedan mucho de ese legado radiactivo que son estos hijos de la radiación? Sí, quedan muchos, pero por desgracia no todos conocidos. Por un lado, podemos hablar de militares reconocidos. A día de hoy, fíjate bien, se utilizaron miles, y cuando digo miles de soldados estoy hablando de cientos de miles de soldados a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues se estima que vivos y que pertenezcan, o al menos que se sepa que estuvieron presentes en las detonaciones y que se hayan dado a conocer, solo quedan unos 5.000. Fíjate tú, de cientos, probablemente de cientos de miles, no hablo de 200.000, pero sí de ciento y pico mil soldados que fueron utilizados. Solo en una prueba nuclear, por ejemplo, se utilizaron a 45.000, para que hagas una idea, ¿no? De la cantidad de personas que fueron irradiadas en este aspecto. Luego están los hijos de esos militares. hay que pensar también en otra cosa, y es que muchos de los hijos de estos militares no saben que sus dolencias pueden ser producido por esas mutaciones y esos fallos genéticos que fueron transmitidos por sus padres, porque sus padres tampoco contaron qué es lo que les había ocurrido. ¿Por qué? Pues porque las pruebas, muchas de ellas a las que asistieron, eran pruebas secretas. Y como bien me comentaba, por ejemplo, Paul Sparacino, uno de estos militares que en el año 1962 asistió a varias detonaciones dentro del marco de una operación denominada Operación Dominique, él mismo decía que los mandos les, vamos a decir, que amenazaban sutilmente si contaban incluso a sus propios familiares lo que habían vivido, lo que estaban viviendo en el momento de las detonaciones, bajo consecuencias tremendas. Hay que pensar también que los militares en Estados Unidos tienen un, bueno, pues no sé si decir un amplio concepto del patriotismo, en donde si de alguna forma el país le pedía o le pide a los militares no desvelar cierta información, ellos se sentirían casi como traidores a la patria si lo compartían. De manera que ahora mismo, año 2022, hay muchos militares que participaron, por ejemplo, en las pruebas de los años 90, los años 80, que, por un lado, no hablan de lo que les sucedió, ni tampoco se lo han comentado a sus propios hijos. De manera que es muy probable que haya más hijos de la radiación que quizá estén sufriendo las consecuencias de aquello que sus padres o ellos mismos fueron protagonistas, pero no quieren hablar por miedo a que su propio país les señale con el dedo como traidores a la patria. Pues es este libro, este magnífico libro, este Veteranos Atómicos, que ha sacado nuestro amigo Juan Gómez, periodista, investigador, escritor, para la editorial Sidonia, y que desde luego promete dar luz a una parte de la historia que es muy desconocida. Ya con su libro El Experimento Atómico nos dejó conmovidos, y ahora con Veteranos Atómicos, esa continuación, esa prolongación, ese necesario trabajo que tenía que tener, pues evidentemente ahora nos lo ha presentado. Esas detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, que hicieron entrar en una nueva era, que cambiaron esas reglas de las que hablamos, con ese arma invisible que es la radiación, con países que tienen el poder, como el Reino Unido, como Francia, como Estados Unidos, como la Unión Soviética, como China, y otras que de alguna forma han accedido a ese mismo poder nuclear, pero que desde luego hoy día desconocemos o seguimos desconociendo quiénes fueron las víctimas propiciatorias o esas cobayas humanas, esos conejillos de India que usaron para medir la potencialidad de ese arma de destrucción. Veteranos Atómicos, el trabajo de Juan Gómez, que hoy nos ha presentado aquí, y que Juan, inmensamente agradecido por esa deferencia que siempre has tenido con nosotros, y por supuesto te deseo la mayor de las suertes y el mayor de los éxitos con este Veteranos Atómicos. Gracias, José Manuel. Déjame, si me permites, un apunte que creo que es interesante para aquellas personas que quizá quieran adentrarse y acercarse en esta obra. Y es que justamente hay un capítulo dedicado a toda la documentación que estos militares me han ido proporcionando a lo largo de estos años. Estas personas, estos militares que estuvieron en esas islas, así como en otros puntos donde se hicieron esas detonaciones, ellos hicieron fotografías que solo les pertenece a ellos, fotografías que si estuvieran en manos del gobierno de los Estados Unidos estarían clasificadas debido a la dureza y también a la tremenda información que estas imágenes aportan. Bueno, pues ellos tuvieron la deferencia de dejarme esas fotografías, como digo, y claro, yo cuando me topé con toda esa información y con esos documentos, dije, bueno, a ver si voy a tener algún problema con publicar esto. Ellos me dijeron que hiciera lo que tendría que hacer, que ya era hora de que se supiera la verdad. Así que hay un apartado al final del libro con toda la documentación, con imágenes inéditas, con cartas, que ahora mismo, incluso alguna de ellas, está clasificada. No digo desclasificada, sino clasificada. Es decir, son secretos que todavía se permanecen, pero que han sido filtrados por estos militares, que me han dado la oportunidad de publicar, y por eso hay un apartado muy completo al final en donde esta documentación también creo que es importante para que se sepa que todo esto no es producto de una elucubración o una exageración por parte de estos militares, sino que hay una base absolutamente documental, real y tremenda, que también incluyo en el libro, que de verdad merece la pena descubrir. Pues un añadido más para hacerse con ese libro, que está en la editorial Sidonia, que también lo pueden comprar en internet, que lo pueden comprar, bueno, que está disponible al fin y al cabo, y que sin duda alguna es ese acceso a la historia y ese acceso al conocimiento y a los secretos que hoy nos ha propuesto nuestro compañero y buen amigo Juan Gómez. Juan, ahora sí, muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti, un verdadero placer, y ya sabes que me siento como en casa. Paul, Tom, Dake y yo estábamos los cuatro allí de pie confirmando que sí, que ese era el objetivo, que ese era el puente, que ese era el blanco. Se podría decir que tuvimos una convención en la parte delantera del avión. Muy bien, vamos a empezar la misión de bombardeo. Poneos las gafas. La misión de bombardeo duró 3 minutos o 3 minutos y medio. Tom y yo hablamos. ¡Cielos, Dutch! Nunca tardamos tanto en una misión de bombardeo en Alemania. Nos hubieran derribado en el aire. Y él no dijo nada. No hubo oposición ni nada. Simplemente nos dirigíamos a bombardear el objetivo. Vi un avión, como una diminuta gota plateada, entrando en el cielo sobre Hiroshima. Enseguida me di cuenta de que era un avión estadounidense, ya que ningún avión japonés podía volar a aquella altitud en aquella época. Solo había un avión, así que supuse que estaba de paso, como era habitual. Yo estaba contando. Estaba limpiando la mesa cuando tiraron la bomba. ¡Bomba fuera! Pasaron unos 45 segundos desde que la bomba salió del avión hasta que explotó. Y creo que no había nadie en el avión que no lo estuviese cronometrando con su reloj o contándolo o haciendo algo. Yo estaba seguro de que la bomba sería una birria, estaba seguro de que no iba a funcionar. Después de caer durante 43 segundos, los disparadores de tiempo y barométricos iniciaron el mecanismo de activación. Una bala de uranio se disparó a través del cañón hacia un blanco de la misma materia. Al unirse, empezó una reacción nuclear en cadena. La materia sólida comenzó a deshacerse, liberando una cantidad de energía incalculable. Vi una luz blanca en la ventana. Un fogonazo, blanco como el magnesio. Me quedé paralizado. Era una luz extraordinaria. Aunque estuvieras de espaldas, sentías cómo el golpe llegaba hasta el centro del cerebro. Al mismo tiempo, cualquier zona de piel que estuviera expuesta se puso muy caliente. Calor, un calor abrasador. La temperatura justo debajo de la bola de fuego era de 4.000 grados centígrados. Los rayos de calor dejaron sombras. Escaleras, rejas e incluso personas dejaron sus siluetas sobre la piedra y el metal. Todos los que estaban en el exterior quedaron vaporizados o convertidos en carbón en un instante. Al mismo tiempo, el fogonazo emitió una fuerte radiación infrarroja y rayos gamma. Estos podían atravesar paredes y atacar las células del cuerpo humano. Entonces abrí los ojos lentamente y por primera vez miré en la dirección de la luz. Justo en ese momento apareció una nube con forma de champiñón. Las personas que vieron esto en Hiroshima ya han muerto casi todas. Hoy apenas queda alguien que pueda decir que vio con sus propios ojos lo que ocurrió. Una fracción de segundo después se produjo una fuerte onda expansiva que se propagaba a la velocidad del sonido, convirtiendo ventanas y puertas en metralla. En cuanto se produjo la explosión, salí despedida al otro lado de la habitación. Mi cuerpo fue lanzado de una pared a otra y del techo al suelo, como una pelota. Un cinturón de nube negra venía hacia mí, por encima del pico de la montaña. Se extendía entre las montañas y se acercaba arremolinándose. Entonces mi cuerpo salió despedido. Era la onda expansiva. Me mandó volando a través de la casa. El destello fue muy brillante y duró un periodo de tiempo muy corto. Desapareció en unos pocos segundos. Nosotros no vimos cuerpos ahí abajo ni nada por el estilo. No se veían edificios cayendo, no se podían distinguir cosas así. Y aunque hubiéramos sido capaces, no hubiéramos podido hacerlo porque solo había... Estaba todo completamente cubierto de humo y polvo. Yo no soy emotivo. Tuve un primer pensamiento y podría decirle cuál fue. Lo había hecho, pero estaba aliviado porque había salido bien. Usted no puede entenderlo. Al ver el fuego allí abajo y la nube subiendo, te sientes bastante afligido por la destrucción que había y porque la gente estaba sufriendo. No hay cifras exactas del número de personas que murieron en el momento de la explosión, pero decenas de miles de seres que estaban en el exterior cerca de la bola de fuego desaparecieron en una fracción de segundo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Nuestro siguiente tema es polémico y muy controvertido, el tema de la memoria celular. Ni nos vamos a posicionar a favor de uno ni de otro. Vamos a exponer simplemente lo que hay, lo que dicen los científicos, lo que dicen los partidarios de la memoria celular y de por qué y de cómo un trasplante de órganos se puede convertir en una especie de recordatorio de vida, de su vida pasada, para el que recepciona ese órgano y que puedan venirle a la cabeza vivencias de esa otra persona. ¿Es esto posible? ¿No es posible? ¿Qué hay de realidad? ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de leyenda? Pues para aclararlo todo y exponer ideas, este tema que habéis pedido vosotros a principios de mes y que tenemos el gusto de complacer esa petición. A partir de ahora, hablamos de la memoria celular. No queda más remedio que amarnos. Incluso después de la muerte. ¡Camila! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Es urgente el trasplante. Lo entiendo, yo estaba muy lejos en esa lista. No voy a morir. Tú vas a vivir. De eso me encargo yo. Este es un emprendimiento como cualquier otro. Solo que salvamos vidas. Nuestro personal médico evalúa el caso. Consigue un corazón compatible. Por favor, reacciona. La vamos a sacar, tranquila. Hoy vuelves a nacer. Valeria la mataron para que esa persona viviera. ¿Qué pretende, que me olvide de todo y siga viviendo? Lo que le pasó a Valeria no fue un hecho por delincuentes comunes. Y si sigues jugando al detective, te puedes meter en problemas serios. Como si mi corazón me quisiera decir algo. Por ejemplo, yo me miro al espejo y es como si yo viera a otra persona. Necesito saber a quién le debo la vida. Yo arriesgué demasiado por Camila. No pienso perderla. Está raro esto, ¿no? Que nada, hace rato que no tenía así, como esta sensación. El corazón son el centro de todas nuestras emociones. Hoy te quiero hablar de un tema muy especial y controvertido, polémico. No he querido dejarlo a un lado, no he querido enajenarme de lo que es nuevamente algo que vuelve a surgir y que es la memoria celular. Sí. Puede que haya personas que no hayan escuchado hablar de esto. Antena 3 estrenó hace un tiempo una serie que se llamaba Pulsaciones, y que contaba precisamente cómo una persona que es trasplantada de corazón comienza a tener los recuerdos del donante, de la persona que recibe o que da ese órgano. Es evidentemente una posibilidad dura que ese órgano trasplantado, que es lo que se pone de manifiesto en la película, ahora hablaremos de la realidad o no, sí, es ese órgano trasplantado comience a enviar recuerdos del fallecido a la persona que recepciona el órgano y que tenga diferentes momentos, vivencias, flashes, que al fin y al cabo vienen a decir pues que aquello es auténtico y que no puede tener constancia de lo que ocurre en este caso si no se ha conocido a esa persona, pero que sin embargo le va llegando, sin embargo, va teniendo ese conocimiento celular. Hay decenas de científicos que abogan porque esto realmente no existe. Hay también detractores de todo lo que es el campo de este tipo de experiencia que es la memoria celular. Incluso se ha denunciado en redes sociales y en blogs personales que la memoria celular no tiene ningún tipo de evidencia científica y bueno, puede que no sea más que ficción, pero también es verdad que hay personas que cuentan todo lo contrario. También hay que decir que un trasplante evidentemente Es una situación que genera angustia, hiperexcitación, ansiedad, que puede crear también algún que otro problema o desequilibrio psicológico. Y hay que personas que piensan que este trasplante puede llevarle a una especie de transferencia de identidad del donante, al en este caso, al que recibe la donación. Y que no nos creamos que es poco, el porcentaje de personas que cree eso en la actualidad es un 34% sobre los consultados. Sí. Es decir, es bastante alto. Por eso es bueno normalizar las creencias, es bueno conseguir aportaciones que hablen a favor o en contra de esto, teniendo también en cuenta, bueno, pues todo el periodo de inquietud que ocasiona todo ello. Evidentemente, la simple suposición de un trasplante de este tipo, de cualquier tipo de órgano, y pensar en este caso también, pues que puede conllevar esa transferencia de identidad, como indico, eso no está probado. Es más, científicamente se niega cualquier posibilidad y también se debe de llevar a las personas a la calma. Pero, sin embargo, también es bueno estudiar el fenómeno, es bueno saber de dónde viene. Desde la Organización Nacional de Trasplante, pues bueno, se indicó además que este tipo de conductas pues podría no tener sentido. Pero lo cierto es que después de recibir un órgano, hay algunos receptores que dicen haber sufrido cambios en su carácter, en sus gustos, en sus aficiones. A veces incluso protagonizan recuerdos que no les pertenecen, sueños con sus donantes, con la vida que han tenido experiencias, pero también han tenido incluso vivencias recordando caras, nombres o situaciones que nunca, en este caso, han tenido la oportunidad de vivir. ¿En qué consiste, por tanto, ese misterioso fenómeno, exista o no, de la memoria celular? Pues, como muchos sabemos, para garantizar la vida de un ser humano, en muchas ocasiones, pues se ha recurrido a lo que es un trasplante de un órgano que está dañado irreversiblemente o que está casi inservible. Por ese motivo, se sustituye por otro de una persona que está sana, en este caso muerto o vivo. Vivo en este caso suelen ser el caso de los riñones o de algunos lóbulos del hígado, no más. Y en ese momento se presenta un reto apasionante para la ciencia, por lo que es esa hazaña terapéutica que implica indudablemente ese universo biológico que se hable ante la persona, que es poder conceder la vida, pero también hacerlo en función de unas premisas, que hay unas concordancias entre donante y receptor. De otra forma no se puede hacer. Cosas que alejan la donación, por ejemplo, es diferentes tipos de grupos sanguíneos, enfermedades, una serie de desafinidades que indican que esa persona no lo puede recibir. Por eso, fíjate que cuando el 23 de diciembre del año 1954, el doctor Murray y el equipo del Peter Ben Brigham Hospital de Boston, en Estados Unidos, realizan el primer trasplante de riñón con éxito, hay centenares de personas que a partir de entonces se han beneficiado de esa técnica. De hecho, el Registro Mundial de Trasplantes cifró en 94.500 trasplantes de órganos los que se produjeron, por ejemplo, pues en 2007 en 98 países. Y eso es un dato que es pura estadística. España, por ejemplo, es un país que está líder en cuanto a donación mundial de trasplantes de órganos. Sí. Los más comunes son el de corazón, el de pulmón, riñón, hígado, intestino delgado y páncreas, que son los más necesarios. Y luego hay una gran cantidad de todo lo que son intervenciones quirúrgicas que favorecen ese trasplante y evitan el rechazo de la persona, a excepción, evidentemente, del cerebro, que el cerebro no ha podido ser trasplantado. También se están leyendo por ahí en redes sociales que es un gran mentidero en muchas ocasiones que se ha logrado un trasplante de cerebro. Eso es mentira, es incierto, porque hay una imposibilidad de conectar el cerebro a la médula espinal del receptor y al conjunto de nervios que están presentes y que indudablemente es extremadamente y terriblemente complicado. Pero sí es verdad que cuando se hacen este tipo de donaciones, pues nos vamos a encontrar con personas que han tenido experiencias que son realmente complicadas. Hay el caso, por ejemplo, de una chica, una bailarina, que fallece de una muerte súbita y, en este caso, trasplanta su corazón en el corazón de un receptor. Ese receptor, en ese momento, comienza a tener nuevas inquietudes. Era una persona ruda, era una persona más bien rústica, sin mucho conocimiento, con poca cultura, ¿por qué no decirlo? La propia enfermedad también la había tornado en una persona más irascible, que estaba o que era más dada a la angustia. Y sin embargo, nos encontramos que esa persona, a partir de recibir esa donación, comienza a interesarse, bueno, pues comienza a interesarse por la música clásica, comienza a interesarse por la danza, comienza a tener inquietudes en todo lo que es el terreno de lo que eran gustos que él antes no tenía. Simplemente, por ejemplo, el salir a bailar con su esposa, ese gusto a él nunca lo tuvo. A su esposa, de hecho, le sorprendió tanto que le dijo: ¿y tú desde cuándo sabes bailar? Pero sin embargo, él, esta persona, quería salir a bailar, quería disfrutar en un terreno en el que nunca jamás lo había hecho. Y que cuando se consultan a los expertos, se indican que, bueno, que pueden ser simplemente esa experiencia traumática que ha tenido la que le ha impulsado a interesarse por esos, bueno, por esos nuevos gustos y por esos nuevos caminos, ¿por qué no? Pero esa persona va un poco más allá y comienza a tener inquietudes, en este caso, con respecto a la danza. Hay que decir que el donante nunca conoce en quién es el receptor del órgano que va a donar, en este caso, si es riñón, si es un lóbulo de lo que es el hígado, y si, por supuesto, es un fallecido. Las personas nunca saben quién es el donante, jamás. Es un protocolo muy estricto que hay, que jamás se sabe bajo ningún concepto. Por eso esta persona, pues, se comienza a interesar por la danza, por la música clásica, llega incluso a tomar clases de danza, pierde muchísimo peso, es algo que sorprende, y bueno, incluso se quiere argumentar que los propios fármacos inmunodepresores que se le facilitan, pues pueden tener algún tipo de participación en todo eso. Es decir, que esas sustancias inmunodepresoras han hecho que la persona, de alguna forma, pueda o esté en ese camino en el que le ha cambiado la vida. Es difícil de creer, la verdad. Es muy difícil de creer que esto sea realmente así, pero esas personas, como te indicaba, son las que tienen esa firme creencia que algo le ha ocurrido, y algo importante, pues ha tenido que ver y ha sido ese factor que ha influido decisivamente. Sin embargo, nosotros avanzamos en este capítulo que estamos narrando hoy, que estamos contando hoy, que es tan interesante, y la persona, pues, simplemente comienza a tener esas inquietudes. Poco a poco ha cambiado tanto que llegan incluso a consultar al propio médico: oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa persona se está comportando así desde que ha recibido ese trasplante? Y evidentemente, pues, no se está autorizado a decir de quién era el donante, pero ese médico sí comienza a hacer una investigación privada muy importante, una investigación que le va a llevar, pues, nada más y nada menos que a, con el paso del tiempo, poder, en este caso, escribir unas anotaciones que serían públicas, en el cual comenta este caso tan inusual. Igualmente, nos vamos a encontrar con otro caso igualmente interesante. Una persona que tiene un accidente de tráfico, que fallece como consecuencia del mismo, y es trasplantado en un trasplante múltiple de riñón, un riñón e hígado, a una persona que lo necesitaba. Esa persona pues comienza nuevamente a tener un sentido muy, muy agudo de lo que es la vida. Empieza a tener recuerdos que no eran propios, sino que él sentía por esa otra persona, él sentía por la persona a la que había sido trasplantado. De hecho, él era un fumador empedernido y desde que le hacen esa operación deja de fumar y comienza a tener unos hábitos incluso gastronómicos que eran diferentes, lo cual también no deja de ser sorprendente. Y esa persona nuevamente pues llega a la convicción, junto con unos sueños que tiene, unas especies de sueños lúcidos que se quieren incluso interpretar como esa vida que tiene esa persona. Es otro ejemplo. Uh-huh. Me llega hace no demasiado tiempo una experiencia personal de una persona afincada en Huelva capital que recibe un trasplante. No estoy autorizado a decir qué tipo de trasplante es, qué órgano, y a partir de ese momento él pasa por unas complicaciones que llegan de lo que es una determinada inflamación que incluso puede llegar a hacer a los estudiosos, a los médicos, el pensar que podía ser un rechazo del órgano que se ha trasplantado, pero no, en este caso, a través de diferentes fármacos, pues se logra controlar y esta persona pues logra superar ese bache, ese primer momento, y logra tener en este caso pues ya una estabilidad y una vida. A partir de ese momento, él empieza a comentarme que no sabe por qué, pero siente una gran pasión por las motos. A él nunca le han gustado las motos, de hecho jamás se ha montado en una moto, pero a él le gusta muchísimo el mundo de la moto. Empieza a tener, en este caso, el gusto de ver las carreras por televisión, algo que él nunca había hecho antes de ese momento. Era algo que resultaba extraño. Esta persona también empieza a tener el hábito, la costumbre de salir todas las tardes a correr, algo que él tampoco hacía. También resultaba raro. Hace que también contemple la posibilidad incluso de tener un pequeño bungalow en una zona de sierra, porque le gustaba muchísimo la sierra, cuando su familia le decía, pero si a ti nunca te ha gustado la sierra, si a ti siempre te ha gustado más la playa, siempre te ha tirado más la parte de la playa, porque decía que la encontrabas más cercana. Y sin embargo la persona pues hacía que de alguna forma tuviera esa capacidad de decir, oye, no, esto es lo que me gusta y esto es lo que yo quiero. Hizo que se llegara a tal punto, que se llegara a un momento en su vida en el que se llega a comprar una moto. Se llega a comprar una moto, en este caso de pequeña cilindrada, era un scooter de 49 centímetros cúbicos. Luego, con el paso del tiempo, pues pasa a tener una moto un poco mayor, una moto de 125 centímetros cúbicos, que es lo que te permite coger el carnet de conducir coche. Y hay un momento en el que nos vamos a encontrar nuevamente que esa persona pues ha visto cómo su vida ha cambiado. Incluso se plantea el retomar unos estudios que había dejado. Y eso hace que, bueno, que la familia vaya a visitar a los médicos comentándoles que casi que le habían dado a una persona nueva. No se explicaban el porqué de ese cambio tan radical. En ese momento los médicos siempre lo atribuyeron a cambios psicológicos, trastornos que pueden provocar los corticoides, que pueden generar desde ansiedad, ganar peso, algo que no se correspondía precisamente con lo que él había hecho, pérdida de memoria, podía tener incluso síndromes esquizoides y delirios. Eran como trataban de explicar esa capacidad que tenía esta persona de sentir cosas, de decir, por esta carretera ha pasado yo, pero yo iba en moto. y hacen que bueno, que incluso hay dos fármacos que se utilizan para el trasplante, para también evitar los rechazos, como es la ciclosporina y el tracolimus, que de alguna forma lo que hacen es que en un 5% de los pacientes han presentado alucinaciones y cuadros psicóticos. Esto es lo que hacen que se explique en ciertas formas todo eso. Pero claro, indagando un poco, pues ellos empiezan a creer realmente que la persona, de alguna forma, podría haber tenido o podría haber sido receptora de los órganos, los dos, el riñón y el hígado, de una persona que muere en un accidente de tráfico, en un accidente de moto, y que podría haber sido porque coincidía en fecha precisamente lo que es ese momento tan esperanzador, por una parte, porque recibes vida, pero por otra parte también nos vamos a encontrar con ese momento en el que te encuentras con una vida que puede que no sea la tuya. Es esa memoria, ¿no?, de la que hoy estamos hablando, que puede que solo sean conjeturas, pero que sí es verdad que hay muchos médicos que están estudiando actualmente con todo esto. Hay incluso médicos que, como por ejemplo era el cirujano cardíaco Josep María Caralp, que fue el autor del primer trasplante de corazón en España, que se realizó en el año 1984, y él decía que era muy probable que el corazón generara sus propios sentimientos y emociones, cuyo emisor es el cerebro. Eso lo decía él. Y su conclusión era que las células tienen una base intuitiva que solo están al alcance de personas cuya capacidad sensitiva le permitía detectar algunos aspectos de la historia personal del donante almacenados en los tejidos trasplantados, que son, bueno, él decía que también eran de alguna forma aquello que son restos de especulaciones, pero que él reproducía aquellas declaraciones que le habían ido llegando poco a poco. Otro ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, el caso de Clara Silvia, que era una chica a la que trasplantan de pulmón y de corazón en el año 1988, en la Universidad del Hospital de Yale, y hay un cambio en el que ella relata cómo hay un giro en sus gustos, en sus gestos, en su personalidad, después de lo que es la operación, que hay numerosos pacientes que habían sido trasplantados y que también habían tenido este tipo de cambios, y una de las personas que más estudia todo ello es el neuropsicólogo de la Universidad de Hawái, Paul Perchan, el cual aseguraba que el corazón era 5.000 veces más poderoso que el cerebro. Y entre los testimonios que él recoge está el de un americano que recibe el corazón de un suicida que se mató 13 años después de haber recibido ese corazón del mismo modo que lo hizo su donante. Es curioso, pero así es. Es verdad que son temas que evidentemente tienen una especial sensibilidad y un especial respeto. Sí. Que también es verdad que todo lo que estamos hablando hoy se basa en declaraciones subjetivas y en vivencias subjetivas que son de personas, en este caso los testigos, que han tenido la oportunidad de vivirlo. Pero también es cierto que todo ello indica que la persona ahí o se mimetiza o trata de dotar de una cierta personalidad o de recrear la vida de esa persona que le ha donado ese órgano. Es curioso porque, volviendo a la ciencia, el propio Rafael Matesán, de la Organización Nacional de Trasplantes, decía que las células somáticas del órgano trasplantado no tienen ninguna memoria que se pueda traspasar a lo que es el receptor. Creer en este caso lo contrario implica un mal conocimiento científico. Uh-huh. Y precisamente el trasplante se basa en la idea de que la vida radica en el sistema nervioso central y que el corazón se extrae tras la muerte cerebral, cuando los órganos aún se mantienen con vida. Con lo cual también pone un poco de orden a todo ello. También es cierto que evidentemente últimamente se está trabajando mucho en todo lo que es la regeneración celular y la memoria de los tejidos que conservan precisamente en esa regeneración celular. Por tanto, también pudiera haber algo de cierto en todo ello. Y todo esto se basa en un estudio muy interesante que hay con respecto a la capacidad regeneradora de la salamandra, y que tiene células que conservan memoria de los tejidos, y que de alguna manera se sabía que en los humanos las células madres eran capaces de curar heridas o de unir huesos rotos, pero no de reparar miembros u órganos completos. Bueno, pues unos meses después se descubrió en el Centro de Regulación Genómica del gen ZRF1, que es uno de los responsables de la activación de genes relacionados con el destino y memoria de las células madre, que hay un momento en el que realmente, bueno, pues todo ello pudiera ser posible, y hablo como posibilidad. Y es que, bueno, pues la ciencia comienza a progresar de una forma bastante amplia con respecto a ello. Luego hay casos que, como el de nuestro paciente onubense, pues tiene una serie de correspondencias a nivel de otros pacientes en el mundo. Por ejemplo, el de una mujer de 35 años a la que se le trasplantó el corazón de una joven muerta en una reyerta, que era prostituta, y en su testimonio ella comentaba que a ella jamás le había interesado el sexo. Desde que le realizan ese trasplante, pues tenía esa necesidad todas las noches, e incluso se aficionó a la pornografía. Posteriormente, bueno, pues fue conocedora de lo que fue la profesión de su donante. O tenemos también el caso de un joven artista homosexual que murió en un atraco por las heridas recibidas en la espalda, y su corazón llegó a una mujer de 43 años. Bueno, pues esta mujer comenzó a tener todo lo que eran experiencias artísticas que ella nunca antes había tenido, sí. Y también a sufrir dolores en la espalda, en la misma zona en la que ese donante había recibido esas heridas. Por todo ello, bueno, hay un libro que yo también recomiendo, del propio José María Caral, que se llama Supercorazón, y que en ella el médico habla que el corazón tiene una cierta memoria de la que hace uso el cerebro del receptor para expresar cosas que tenía el donante, y que es algo muy importante porque, en cierta forma, el donante no habría acabado de morir. Esto es lo que evidentemente expresa en ese libro José María Caral en Supercorazón, no es mi opinión. Es una afirmación que incluso recibió muchas críticas por parte de sus propios colegas, y bueno, pues él hacía suya la afirmación de Aristóteles de el corazón es el santuario del alma, ¿verdad? Hay otros casos, por ejemplo, el de una madre de un joven trasplantado que contó que la primera palabra que oyó de su hijo después de la operación fue copacético, aunque antes era totalmente desconocida para él. Cuando lo supo la esposa de su donante, reconoció que era una clave que usaba el marido fallecido y ella misma. O, por ejemplo, otro caso que refleja Paul Persson, autor del libro El Código del Corazón, junto con también los autores del libro El Universo de la Energía Viviente, que son Gary Schwartz y Linda Rasek, en la que van recogiendo durante 2 décadas, 20 años, testimonios sobre lo que sienten las personas receptoras de corazones de otros órganos. En ese recuadro, pues, vienen a entrar, por ejemplo, la vivencia de Carter, un bebé de 7 meses que recibe el corazón de Jerry, que murió cuando tenía 16 meses, y la madre de Jerry, médica ella de profesión, relató que en su primer encuentro con Carter, este se frotó la nariz contra la suya, algo que jamás había hecho como hacía su hijo, el donante. Y cuando él la abrazó, dice que pudo sentir a su propio hijo. Igualmente, por ejemplo, Paul, un chico de 18 años que fallece en un accidente, su padre era psiquiatra, descubre una colección de poemas escritos por su hijo y en uno de ellos vaticinaba su propia muerte prematura y expresaba que su corazón lo recibiría otra persona. Bueno, pues su receptora, Daniel, de 18 años, la misma edad, aseguró que cuando le mostraron unas imágenes identificó a Paul y dijo que al escuchar sus poemas fue capaz de recitarlos sin haberlos leído antes. Hay otras experiencias, por ejemplo, la experiencia de Mario. Entró en una iglesia en Boston, la primera vez que la visitaba, pero le resultó muy familiar. Le pareció, bueno, pues que era una sensación inquietante. Y volvió tres veces más y ya no le hubo ninguna duda. Era la iglesia donde había estado su donante. Y bueno, la verdad es que él incluso en varias ocasiones dijo que vio un rostro suspendido en el techo. Solo cuando en ese momento él entraba allí y se encontraba precisamente en ese punto. Por tanto, es un tema controvertido, es un tema que genera muchísima controversia. La mayoría de los científicos, bueno, pues recurren a diferentes opciones que se pueden explicar desde un punto de vista psicofarmacológico. Pero lo cierto es que en estos últimos tiempos nos vamos a encontrar con este tipo de hechos. Tengo otro caso también muy curioso, ocurrido en San Juan del Puerto, que ya tiene unos años. Era una señora que recibe una donación de riñón y esta mujer, que hoy debe de estar en torno a los 60 años, de este caso ya hace 10 años, pues ella me comentaba que recibió esa donación con unos 49 años que tenía por aquel entonces y que no sabe cómo, pero una noche se levantó con un sueño, con una pesadilla en la cual tenía un accidente de tráfico en la que iba por una carretera, conducía un coche de color rojo, detrás iba un niño en un asiento, en una silla, y ella tiene un accidente, bueno, que la verdad es que se cobra la vida. A partir de ese momento ella sigue teniendo sueños, despierta en ella también una pasión casi inaudita por tomar una determinada verdura, que eran los apios. A ella nunca le habían hecho particularmente gracia ni los apios ni los puerros. Sin embargo, empieza a hacer una comida que era de puerros con apio y mantequilla, algo que incluso ella no había leído en ningún sitio, pero que la sabía hacer perfectamente, que decía tener el recuerdo de un nombre que era Elena, y que no sabía por qué se le venía tantas veces ese nombre de Elena, que le venía a la cabeza también el nombre de otra persona que ella identificaba, que era ese niño que había visto en el coche, que se llamaba Alejandro, y que le llegó a crear tal trauma, incluso llega a visitar a lo que son médicos, especialistas, que en todo momento hablan con ella, un poco haciéndole ver que, bueno, que se trataba de un trastorno posoperatorio, que en muchas ocasiones se habían tenido y que se había sufrido de ese tipo de trastornos posoperatorios, y que no tenía una mayor importancia, que no debía demostrar inquietud por ello, porque de alguna forma las personas pues pueden hacer suyas muchas de estas causas y muchos de estos factores. Uh-huh. Y también es verdad que esta mujer le cambia tanto la vida que trata de encontrar a ese donante por todos los medios. Uh-huh. Pero nunca han tenido la oportunidad, en este caso, de encontrar a quien fue, por ese mismo protocolo que funciona en España. Sí. Y que hace que sea totalmente opaca la persona que te ha dado precisamente ese órgano. Con lo cual nos vamos a encontrar también que todo dentro de este tema que es tan apasionante y tan complicado, en el que yo pongo un poco de ciencia, pero también pongo un poco de lo que son experiencias de personas, un poco a favor y en contra, que luego sea cada persona la que se haga una idea de la realidad o no de este fenómeno, Pero lo cierto es que el trasplante de órganos hoy día pues ha generado ese tipo de experiencia. Yo no digo que sea verdad, tampoco lo niego, puesto que no soy médico y no sé evidentemente en profundidad de todo ello, pero me llama la atención. Me llama la atención y son cientos de personas los que hoy día cuentan precisamente de esas experiencias. Para uno se trata de una idea casi ridícula, para otros es una experiencia extraña. Sí. Para unos estos órganos que son trasplantados pues no pueden generar más que vida, no pueden generar cambios de personalidad, aunque sí puede generar extrañas sensaciones, incluso un comportamiento fuera de lo normal, que pueda haber un cambio físico en la persona, como esas pérdidas de peso, o como también esa capacidad que tienen para gustarles cosas que antes pues no les gustaban, personas que pueden, sin haber sido fumadores en su vida, tener ese impulso de querer fumarse un cigarrillo, o por el contrario, habiendo sido fumadora, aborrecer el tabaco desde ese momento. Sí. Puede que todo sea psicológico. Nadie puede quitar que también si está ese punto de misterio a un fenómeno que está considerado como una leyenda urbana, lo subrayo, y que solo podría pensarse que habría una especie de conexión celular espiritual de memoria, esa transferencia que hay de una persona a otra y que pudiera tener una base quimérica de realidad. Son muchos casos. Son muchos casos, sí. Tenido esa particular forma de tener esas experiencias, pero hoy resulta, cuando menos, curioso el poder acercarnos a este tipo de fenómeno, haciéndolo amparado en la ciencia, pero también haciéndolo amparados en personas que han sufrido pues un trasplante, que han tenido una nueva oportunidad en la vida y que pese a ellos también han tenido un cambio en su forma de pensar, un cambio en su personalidad, a mejor en muchos casos, y que es en muchas ocasiones el misterio de la propia vida. Hoy es lo que he querido exponer, es lo que he querido tocar. Creo que es un tema interesante, es un tema importante, en el cual la ciencia ya ha expresado su opinión, pero no ha cerrado puertas. Y quizás en esa opción podamos tener también un hálito de esperanza, o por qué no, también un punto de aumentar el enigma que hay en torno a lo que se ha llamado la memoria celular. Impresionante, la verdad, todas estas experiencias que las escuchamos con todo respeto del mundo, por supuesto, porque son experiencias de cada una de esas personas, ¿verdad? Y para ellos es una realidad. Y como es una realidad, lo importante que es donar, y como bien decías, España está a la cabeza de ello, cosa que nos llena de orgullo, es importantísimo, porque bueno, nos puede tocar el tener que dejar este mundo, y qué mejor que hacerlo que siendo generosos, ¿verdad?, y dándole vida a otras personas. Y fíjate, aquí está la prueba, yo creo, en muchísimas personas, nos queda ya muy poquito tiempo, de que algo de nosotros sigue aquí y no muere del todo, ¿no? Eso es importante, es bonito. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que fíjate que yo me he querido acercar a esto porque nuevamente en redes sociales se están leyendo muchas opiniones sobre un tema en el que suele surgir cíclicamente. Sí. Solamente hemos expuesto lo que hay. Claro. Sin evidentemente dar ni pábulo ni negar, como he comentado. No somos médicos, no sabemos de esto, exponemos los casos que hay, hemos dado las fuentes, que son en todo momento médicos, ¿verdad? Y que en cualquiera de los casos ya es las personas los que deben de hacerse una idea de todo lo que es este interesante fenómeno. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que no podemos cerrar las puertas a nada, que evidentemente cerrar puertas es cerrarnos la base del propio conocimiento. Lo que sí es verdad es que, como tú bien indicabas, el dar, el donar, es también conceder una segunda oportunidad a otras personas. Verdad. Y eso siempre es importante. España es un país generoso. Mucho. En ese tipo de acciones. Tiene un protocolo muy estricto. Yo tengo muy buenos amigos cirujanos, médicos, y sé perfectamente cómo funciona todo esto. Y bueno, es también bueno que las personas sean conscientes que lo que hoy hemos contado simplemente base a esas mismas experiencias que han tenido personas, pero que no en todos los casos sucede. Que claro, como bien indican los propios médicos, puede ser bueno, fruto de toda la farmacia que lleva detrás, ¿vale? Sí. Y también puede ser síntoma, evidentemente, del propio delirio de la persona por querer, en este caso, conocer mejor a lo que es ese donante. Y muchas veces crea lo que se puede decir una personalidad ficticia en torno a esa persona, incluso aceptar, pues, oye, mi donante era fumadora, pues, oye, pues a mí me interesa el tema del tabaco. Sí. Parece una tontería. Pero parece como si crearan un vínculo, sí, un vínculo muy especial, sí, evidentemente. Exactamente, porque, sí, entre otras cosas, te encuentras con ese momento en el que se crea ese vínculo, tú lo decías bien, y bueno, la persona pues pasa a tener un papel más activo, ¿verdad? Un papel más como de comunión con esa, sí, persona. Sea como fuere, hoy es el tema del que hemos hablado. Tenemos, sí, casos en Huelva, uh-huh, que es por lo que yo lo he querido traer. Sí. Tenemos esos casos en los que esas personas han vivido, pues oye, esa forma, ¿verdad?, también de tener nuevas experiencias, de creer que tienen esa memoria celular, o de creer haber estado en conexión con esa persona. Y en cualquier caso es un tema interesante que, como os comentaba, es y está fronterizo a lo que es la ciencia, y como tal, bueno, hay que concederle también pues este ratito que dedicamos al misterio, que desde luego también es importante. No quede más remedio que amarnos, incluso después de la muerte. Camila, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Es urgente el trasplante. Lo entiendo, yo estaba muy lejos en esa lista. Me voy a morir. Tú vas a vivir. De eso me encargo yo. Este es un emprendimiento como cualquier otro. Solo que salvamos vidas. Nuestro personal médico evalúa el caso. Consigue un corazón compatible. Por favor, reacciona. La vamos a sacar, tranquila. Hoy vuelves a nacer. Valeria la mataron para que esa persona viviera. ¿Y qué pretende, que me olvide de todo y siga viviendo? Lo que le pasó a Valeria no fue un hecho por delincuentes comunes. Si sigues jugando al detective, te puedes meter en problemas serios. Como si el corazón me quisiera decir algo. Por ejemplo, yo me miro al espejo y es como si yo viera otra persona. Necesito saber a quién le debo la vida. Yo arriesgué demasiado por Camila. No pienso perderla. Está raro esto, ¿no? Que nada, hace rato que no tenía así, como esta sensación. El corazón son el centro de todas nuestras emociones. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y cerramos nuestro programa de hoy de Voces del Misterio con un relato de terror. Un relato de terror muy especial que espero que sea de su agrado. Bienvenidos, amantes del oscuro. Seguro que alguna vez habréis oído oscuras leyendas sobre edificios abandonados en los que habitan fantasmas del pasado. Muchos acaban siendo demolidos, pero otros, como en el que estuvo nuestra protagonista, son reformados y vuelven a abrir sus terroríficas puertas. Hacía mucho tiempo que Rosa no encontraba trabajo de enfermera. Le resultaba muy difícil por su falta de formación y experiencia. Y cada año que pasaba, la cosa se complicaba más. Tenía cerca de 40 años y era una profesional atenta y competente. Pero siempre tenía por delante a jóvenes becadas deseando hacer sus primeras prácticas u otras veteranas que le superaban en habilidades. Empezó a darse por vencida y encerrarse en casa, deprimida. Su marido Raúl también se sentía fatal por su situación. Por suerte, él tenía un trabajo estable como informático, pero aunque pudiesen mantenerse, sabía que aquella no era vida para ella. Acabaría trastornada. O peor aún, vagando como un alma en pena. La enfermería y sobre todo cuidar de los demás era un sueño desde joven. Un día Raúl tuvo una idea un tanto extraña, pero que tenía que probar como último recurso. Escuchó que habían remodelado el viejo edificio del psiquiátrico a las afueras de la ciudad. Hace tiempo enviaban allí los casos más severos de esquizofrénicos y psicóticos, pero tuvieron que clausurarlo por la falta de medios. Ahora lo habían reconvertido en un moderno hospital con todos los avances, listo para abrir. Fue hasta la administración junto a Rosa para hacerles una insólita propuesta. Ella trabajaría gratis para ellos durante 3 meses, y si demostraba su valía como enfermera, tendrían que ofrecerle quedarse. Si no, se marcharía sin protestar ni reclamar nada. Rosa estaba bastante sorprendida, pero no le pareció mala idea. Al contrario, prefería estar ayudando a otros que en casa sin hacer nada. No le importaba no cobrar. Y así fue como por fin consiguió un trabajo, además en uno de los centros más prestigiosos. El complejo constaba de 5 plantas, pero solo 4 estaban en funcionamiento. La tercera todavía estaba en construcción y conservaba algunos restos de su siniestro pasado. Cuando Rosa estaba de guardia, a veces se pasaba por allí, extrañamente atraída por las habitaciones ruinosas, con paredes acolchadas y camillas con correas. Pasaron las semanas y comenzó a ilusionarse. Desde el equipo de dirección le dijeron lo satisfechos que estaban con su trabajo, también los pacientes. Tanto que finalmente decidieron que se quedaría, y además le pagarían los meses que ya había trabajado. Se lo había merecido. Las obras estaban llegando a su fin. Pronto habilitarían la tercera planta y necesitarían más personal. Fue entonces cuando en medio de una noche de guardia escuchó cómo la llamaban por la megafonía. La solicitaban para limpiar un desorden en una de las habitaciones del tercer piso. Era extraño porque aquel no era exactamente su cometido, y el tercer piso no estaba ocupado aún. Tampoco fue capaz de reconocer aquella voz. Sonaba tan ronca y profunda que estaba segura de que no le era familiar. Como siempre obedeció, dispuesta a ayudar. Al llegar parecía no haber nadie en toda la planta, y los pasillos estaban a oscuras. A pesar de que le pareció oír murmullos a lo lejos, buscó a tientas los interruptores en la pared, pero cuando trató de encenderlos no había electricidad. Hacía mucho frío. Todas las viejas ventanas estaban rotas. Llamó varias veces en alto, pero nadie contestó, así que decidió volver a su puesto habitual. De camino se acercó por la administración para saber por qué la habían mandado allí, pero la respuesta la dejó helada. Le dijeron que ninguno de ellos había hecho esa llamada. Es más, ni siquiera la habían escuchado por los altavoces. Parecían igual de desconcertados, pero Rosa enseguida pensó que le estarían gastando alguna novatada, y lo dejó pasar. También puede que hubiese escuchado mal, o que simplemente fuesen imaginaciones suyas. Eran las 3 de la mañana y estaba bastante cansada. Por suerte pronto le asignaron nueva compañera, Fanny, una joven que estaba entusiasmada por aprender a su lado y de la que pronto se hizo amiga. Con ella se encontraba más segura, aunque tenía una afición un poco siniestra. Le encantaba hablar de leyendas urbanas y casos truculentos. Gracias a ella conoció la aterradora verdad del antiguo edificio donde trabajaban. El psiquiátrico había sido clausurado por el maltrato continuado a los pacientes. Eran casos tan extremos que el personal médico los encerraban durante días, incluso los dejaban inmovilizados en sus camas y se despreocupaban de ellos. A los más histéricos incluso les golpeaban para calmarles, o les tenían días sin comer. Era un panorama desolador. El centro estaba atestado de pacientes que vagaban por los pasillos sin control, y los internos se vieron desbordados y perdieron su humanidad. Una pesadilla. Menos mal que eso no volvería a pasar, porque ahora había medios suficientes y gente como Rosa, dispuesta a sacrificarse. Y Fanny resultó ser la ayudante perfecta. Pero una noche, durante un descanso en que estaban juntas, aquella siniestra voz volvió a resonar por la megafonía. Volvió a reclamar a Rosa, esta vez para la habitación 33 del tercer piso, mientras que mandaba a su compañera a otro sitio distinto. Era extraño porque aunque la reforma ya había terminado, esa planta aún estaba desocupada. Intrigada, Fanny decidió acompañarla. Pero cuando estaban a medio camino, como si las estuviesen observando, la voz volvió a reclamar a la joven, por lo que Rosa tuvo que seguir sola. Esta vez los pasillos estaban iluminados por una luz tenue, pero seguía sin haber rastro de nadie. Llegó hasta la puerta de la 33 y la empujó lentamente, como si no quisiese despertar a quien estuviera dentro. En efecto, había un paciente allí, tumbado en una camilla. Pero no había aparatos médicos a su alrededor, ni ningún acompañante que le vigilase. Rosa, preocupada, pidió permiso y prendió la luz. Lo que vio la dejó helada. Las paredes tenían un nuevo acolchado, como si lo hubiesen repuesto. Pero no tenía sentido, ya no cuidaban pacientes mentales en ese hospital. Además, había un montón de arañazos en ellas y algunos restos de sangre. Empezó a sentirse atemorizada, pero aún así se acercó al paciente para ver si necesitaba su ayuda. Tenía una textura de piel extraña con un tono amarillento. Sus ojos estaban cerrados, así que trató de llamarlo suavemente. Como no respondía, caminó hacia él, y de pronto experimentó una sensación extraña. Trataba de acercarse, pero a cada paso notaba cómo se iba alejando de ella cada vez más, hasta el punto de desesperarse. Le entró el pánico y quiso correr hacia la puerta, pero al girarse se dio cuenta de que no se había movido del sitio. Volvió a mirar al paciente y sintió una pena enorme en su corazón al ver su aspecto tan lastimero. Así que juntó fuerzas y decidió intentar acercarse de nuevo a comprobar qué le pasaba. Esta vez sí consiguió llegar hasta la camilla, pero lo que vio la dejó aterrorizada. Apenas pudo contener un grito. Cuando tocó la mano del paciente, se dio cuenta de que estaba completamente frío, sin vida. No necesitaba tomarle el pulso para saber que estaba muerto. Aún así, de repente, él reaccionó y abrió los ojos. No sabía si la estaba mirando a ella porque estos eran completamente negros, tan oscuros como la noche, pero sí era capaz de verse reflejada en ellos. Rosa, impactada, soltó la mano del paciente y quiso correr una vez más hacia la puerta. Pero esta se cerró sola de golpe, dejándola encerrada. Aterrorizada, se giró lentamente de nuevo hacia la cama. Ahora la camilla estaba vacía y las sábanas revueltas, como si el paciente se hubiese levantado rápidamente. Intentó buscarlo a su alrededor, pero la penumbra de la habitación apenas le permitía vislumbrar en las esquinas. Solo escuchó un susurro ronco y profundo de una voz que enseguida reconoció. «Eres como las demás. Ibas a abandonarme aquí dentro, pero ahora nunca más podrás salir». Mientras de vuelta en su puesto, Fanny escuchó un grito que venía de la tercera planta. Temiendo por Rosa, salía corriendo hacia la habitación 33, pero cuando llegó y encendió la luz no vio nada extraño. Las paredes lisas estaban recién pintadas de un color inmaculado, y las modernas camas estaban listas para ser ocupadas. Dio una vuelta por toda la planta, pero no encontró a Rosa, ni nunca la volvió a ver. Desapareció aquella noche para siempre. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Dos temas apasionantes monográficamente. Esos voluntarios atómicos con Juan Gómez. Y de segundo tema, pedido por vosotros, esa memoria celular. La semana que viene más. Entre tanto, nos pueden escribir haciéndonos vuestras peticiones a vocesdelmisterio@gmail.com. Los podéis escuchar en la redifusión de este programa y también a través de todas nuestras plataformas digitales donde se sube este programa, aparte de la emisión en dial en directo. Nosotros tenemos una cita próximo viernes aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta entonces, pásenlo de muerte y en compañía de su programa de misterio favorito. Les deseo la mejor de la semana. Muchas gracias.